Aquí está el grupo que te rompe la cabeza. Nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí. Te llevo en el corazón desde que te conocí. Siempre vivirás en mí como algo que descubrí. Mi amor por ti. Mi amor. Grupo Green. Hacerle lo que quieren y después si prefieren volverlo a hacer. Grupo Green, mujeres, hacerle lo que más quieren, que un grupo, un sentimiento. Una y otra vez.